bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un episodio diferente del Batallón Pluto, porque aunque nos aproximamos al final de temporada que llegará el próximo martes, queríamos seguir incidiendo, en la medida de lo posible, en la capacidad que podamos tener de servir como altavoz o compartir con todos vosotros el talento de muchas personas que en definitiva conforman la industria del videojuego. Yo soy Sergio Tour y tengo a mi lado virtual a Tony. Bienvenido. Gracias por darme la bienvenida. Bienvenidos a todos. Me parece un poco música de nave del misterio, por eso estoy con este tono, pero... ¿Este Hollow Knight? Pero pero es misterio Hollow Knight un poquito, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Es esta atmósfera... Pero bueno, acompaña bien, ¿eh? Acompaña bien así relajaditos y para una charla bien buena. Ahí es, y por supuesto tampoco puede faltar Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues nada, un programa bastante especial. El primero que hacemos de este tipo, así más en exclusiva, y espero que salga muy bien. Pues sí, porque además se da la circunstancia, todo hay que decirlo, que precisamente este fin de semana pasado ha tenido lugar el Festival Fan & Serious, un evento que concentra a grandes personalidades del sector y premia también al talento incipiente. Ahí han estado, de hecho, los compañeros de Main Loop Games, que se han alzado con ese Sadmercer el premio a Mejor Juego Vasco, y también nuestro invitado de hoy. Y es que está con nosotros Ángel Zurita, diseñador y guionista en Rogue Titan Games, estudio afincado en Madrid, que está trabajando en Echoes VR, del que ahora hablaremos en profundidad. Pero ante todo, bienvenido, Ángel. Hola a todos, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Aprovecho ya que os has mencionado para mandar un saludo a los de Submerge, que nos acogieron en Bilbao, a mí y a mis compañeros, una gente cojonuda y merecido ese premio que se han llevado. Pues sí, la verdad es que sí. Y de hecho quiero empezar precisamente por ese Fan & Serious, que no deja de ser un escaparate maravilloso para mostrar tu proyecto, conocer gente y en definitiva estar en contacto con esa parte activa del medio, ¿no? Tiene que ser un evento muy chulo, de vivirlo desde dentro. Sí, claro. La Fan & Serious, dentro de las distintas ferias que hay en España, es un poco la que más destaca porque es la que tiene más interés para los desarrolladores. Para los que somos profesionales y nos ganamos el pan o intentamos ganarnos el pan con esto de los videojuegos, nos interesa muchísimo porque es donde se concentra más industria, donde puedes hablar con personas de toda España. Una industria de la que vosotros en Rogue Titan Games también formáis parte porque estáis inmersos en el desarrollo de Echoes VR, un título de supervivencia donde habrá que explorar cuevas marinas a más de 6.000 metros bajo el mar en entornos muy diversos y hostiles. Y yo os he seguido un poco la pista y a ver si puedes explicarnos un poco mejor porque, hasta donde yo sé, parte de vuestro estudio ya os conocíais previamente de estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid y a raíz del trabajo de fin de máster decidís continuar por ese camino. ¿Es así o voy equivocado? No, es así. Nosotros nos conocimos en el máster de la Politécnica y Echoes fue nuestro trabajo de fin de máster. Cuando terminamos, pues como a todos los estudiantes, nos tocó el momento de decidir qué hacemos, seguimos juntos, nos lanzamos a la aventura y fue cuando decidimos apuntarnos a los premios PlayStation. Y allí nos fue bien porque llegamos a la final, no ganamos ninguna de las categorías, tuvimos nominación al juego más innovador, pero lo que fue más importante para nosotros, para el proyecto, es que conseguimos entrar en el PlayStation Games Camp de Madrid, junto con otros tres proyectos. Entonces, a partir de ahí, digamos que ese momento es en el que Echoes se convirtió en un proyecto de verdad y cuando empezamos a desarrollar el juego con todas las letras. ¡Qué bueno! Y claro, yo me pregunto, ¿cuánto queda de ese proyecto inicial hasta lo que es hoy ese Echoes VR? Pues, ¿te refieres a lo que empezó en las clases del máster? Sí. Eso. O ese, vale, pues de eso poquísimo, porque, a ver, nosotros éramos estudiantes que no teníamos ni idea prácticamente. Cuando nosotros entramos en el máster todos, éramos un grupo de 6 personas y ninguno tenía formación específica de videojuegos. Alguno había hecho un curso, alguno en informática había tocado algo de Unity, pero nada, nada, nada. Entonces, cuando empezamos, pues teníamos ideas de bombero total. Queríamos hacer cosas que eran totalmente inabarcables para estudiantes. Queríamos, bueno, y además queríamos hacer cosas que eran más típicas. Pues podemos decir que el juego inicialmente iba a estar ambientado en el espacio, en una nave espacial, y ibas viajando por... O sea, llegabas a un planeta y quedabas perdido por allí. Entonces, sí que se mantiene un poco el mismo espíritu porque estás perdido en una zona inexplorada, pero estamos en Ecos VR, estamos en la Tierra, estamos en nuestro planeta. Y yo creo que eso le da un giro que es bastante más interesante y, podemos decir, menos típico que el enfoque inicial. Hombre, el salto ha sido notable del espacio a las profundidades marinas. Es cierto que hay una diferencia apreciable. Y hablando de este Ecos VR, una aventura que combina la exploración con la gestión de recursos y el sigilo, todo de una manera inmersiva gracias a la realidad virtual, que va explícito en el nombre, pero también habéis pensado en quienes no quieran jugarlo de esa forma, ofreciendo las dos posibilidades. Claro, ¿cómo ha sido adaptar la experiencia a ambos tipos de jugadores sabiendo precisamente que os habéis querido volcar en la inmersión de esa experiencia, imagino, que bebe, que utiliza la realidad virtual? ¿Se va a perder algo el que no juega en realidad virtual? Claro, claro. Nosotros, como dices, teníamos claro desde el principio que Ecos iba a ser un juego compatible, no exclusivo para realidad virtual. Entonces, eso no fue, digamos que no fue hacer un juego VR y luego llevarlo al modo estándar, sino que el juego se diseñó desde un primer momento para que se pudiera disfrutar de la misma manera con realidad virtual y sin ella. Entonces, en ese sentido, la persona que no tenga gafas, lo que no va a perder nada realmente, porque podría decirse que se pierde si uno considera que jugar en realidad virtual es mejor. Yo creo que no, yo creo que es diferente. Es decir, hay gente que le gusta más con gafas, gente que no le gustan las gafas de realidad virtual. Entonces es cuestión de gustos. Nosotros, como te digo, desde un primer momento quisimos hacer que el juego se pudiera disfrutar totalmente sin gafas de realidad virtual. Y de hecho, es verdad que las gafas potencian bastante la inmersión, pero todos conocemos un montón de juegos muy inmersivos que no usan las gafas VR. Es decir, que digamos que ese componente central del juego, que es la inmersión, está presente en ambos formatos. Porque es una inversión que al final no solamente se inclina, como comentas, por la realidad virtual, sino que se logra gracias a una interfaz limpia, entornos por los que moverte libremente, unos controles también intuitivos que imitan como si fueran movimientos reales, y sobre todo el sonar, que es una herramienta que tiene una utilidad importante en el gameplay. Y yo no sé si puedes contarnos un poco más sobre su uso y la forma que tiene el jugador de afrontar los peligros que se le van presentando. Claro, claro. Sí. Además, el sonar, te puedo chivar que estuvo desde el primer momento en el proyecto. O sea, cuando Ecos VR no tenía nombre, nosotros lo conocíamos como el juego del sonar. O sea, en aquellas clases de la Universidad Politécnica, el sonar estuvo como desde el día 1. Sí que hemos mantenido, a propósito, veo que te has fijado lo de la interfaz limpia para fortalecer esta inmersión. Eso todo lo hemos buscado deliberadamente. El sonar es en realidad fue algo como que estuvo desde el principio, que fue una idea que surgió, que apareció, que nos gustó a todos y nos ha acompañado bastante desde el día 1. Entonces, a la vez que es un poco nuestra seña de identidad, porque es algo de lo más característico del juego en sentido estricto, de que no hay muchos juegos que lo tengan como tan en algo tan importante, para nosotros es pues como que le tenemos cariño a esa mecánica. Y ya entrando a describirte un poco más cómo funciona, estamos a 6.000 metros bajo el nivel del mar. Entonces, aquí hay zonas completamente oscuras. La única manera de moverse con ellas es usando el sonar. El jugador no tiene linterna, no puede encender luces. Entonces, este sonar es una burbuja que se lanza a 360 grados y va dibujando el entorno. Entonces, para aquellos que no lo puedan ver, es como si lo ves todo oscuro y de repente pasa una burbuja que va recorriendo los objetos, pintándolos de azul, generando una línea que es fugaz. Entonces, poco después de reconocerte los objetos, los dejas de ver. Y ahora mismo estamos estudiando dos tipos de sonar distintos, uno más generoso, más asequible, que te detalla mucho el entorno y que es más o menos rápido, y otro más complicado, un poco como más para hardcore gamers, que tarda más en refrescarse y que te da menos información. ¿Y esto por qué? Pues porque de lo más interesante que tiene el sonar es que te dibuja el entorno, pero de manera un poco imprecisa. Entonces, entre pulso y pulso, si algo se ha movido, no lo ves. Todo eso también destinado a fomentar un poco, imagino, la exploración, el analizar el entorno, que muchas veces va a ser hostil, intuyo. Y claro, hablando del sonar, esa decisión de incluirlo casi desde comienzo del desarrollo, a mí me suena a otros juegos que yo no sé hasta qué punto, qué influencias habéis tenido a la hora de diseñar el juego, porque yo pienso en Alien Isolation, quizás también veo algo de Soma, pero no sé si hasta qué punto son imaginaciones mías, o vosotros tenéis otros referentes de cara a hacer este juego. No, sí, pues esos son dos referentes importantes. Junto a los dos que has mencionado, también nos inspiramos mucho en Dead Space, sin tirar tanto al terror, pero en ese concepto de estar solo en un entorno hostil con criaturas peligrosas. Para para la aventura y el crafteo, salvando las distancias jugables, nos hemos basado en The Last of Us. Hay un concepto que nos gusta un montón de The Last of Us, que es que tú ahí gestionas los recursos y guardas balas porque necesitas guardarlas. O sea, aquel que va a sigilo muchas veces, a no ser que lo juegues en fácil o algo así, muchas veces vas a sigilo porque necesitas ir a sigilo, te apetezca o no, porque dices, es que me quedan 4 balas y las quiero gastar en otro momento. Eso es algo que siempre hemos querido emular en el juego. Y de Soma, os puedo contar algo interesante, recogiendo también esta evolución que ha tenido el proyecto desde los primeros días del máster, que es que nosotros movimos, como os he contado, la ambientación del juego del espacio a lo más profundo del planeta Tierra. Pero inicialmente no ibas a estar en unas cavernas, sino en unas instalaciones. Y entonces fue ahí cuando coincidimos con Soma, claro, en unas instalaciones secretas en el fondo del mar donde se realizaban experimentos desconocidos. Y bueno, también os podemos decir que nos movimos de esa ambientación porque nos parecía un poco más típica, como de hecho también demuestra que Soma es esa misma idea. Y digamos que el orden, por así decirlo, fue que estábamos en otro planeta, luego en unas instalaciones en el fondo del mar y luego en unas cavernas en el fondo del mar. Al final, cuando uno tiene una serie de influencias, imagino que es difícil evitar esos lugares comunes porque llegas de forma inconsciente. Al haber jugado a Soma, aunque no quieras, intuyo que en un momento del desarrollo, pues eso, como estás contando, pensarías, no puedo seguir tomando esta ruta porque se parece más de la cuenta a eso que me gusta, pero yo también tengo que aportar mi sello, ¿no? Y eso es interesante. Luego también, hablando de ese entorno que nos encontramos como jugador, habitado por criaturas desconocidas, vegetación, un ambiente también opresivo, lleno de soledad, y hay un montón de peligros por lo que he estado viendo, que si ríos de lava, rocas afiladas, plantas que pueden matarte, y todo eso se conjuga con lo que has comentado, con esa gestión también de la munición que tú tienes, que tienes que saber cuándo emplearla y cuándo quizás es más óptimo avanzar en sigilo para no gastar balas. ¿Qué nos puedes contar en ese plano, en las mecánicas de sigilo? ¿Cómo lo habéis trabajado? No sé si desde la inteligencia artificial de los enemigos, las posibilidades que tiene el jugador en cuanto a armas, o qué se puede encontrar el amante del sigilo. Bien, nosotros hemos diseñado cada encuentro para que se pueda resolver yendo a combate o yendo a sigilo. En verdad no es 100% cierto. Obviamente hay algún encuentro que es de sigilo obligatorio y otro de combate obligatorio, pero por lo demás, todos los encuentros con grupos de enemigos están realizados de manera que tú puedes optar. Esto significa que, salvo, como digo, por algún enfrentamiento particular que también tiene su importancia en la historia, uno puede pasarse el juego entero sin disparar ni una sola vez. Es decir, todos los enemigos tienen una, como decías, una inteligencia artificial, primero están a su bola, si te detectan, cambian sus rutinas, cambian la manera de actuar, pero si tú eres hábil, si eres paciente, puedes encontrar siempre la manera de pasar. Yo que además he participado en el diseño de juego, yo me encantan los juegos de sigilo y os puedo decir que para aquellos que les encante estar a lo mejor 2 minutos observando las rutas de los enemigos y esperando el momento preciso para pasar y hacerlo perfecto, que yo sé que es algo que desde fuera, si no te va en sigilo, dices, pero qué rollo es esto, ¿no? Bueno, yo soy de esos y puedo decir que aquellos que les guste el sigilo pueden encontrar en Ecos VR un buen juego para encontrar este tipo de desafío. Eso es interesante. Luego también la tecnología de las VR está progresando poco a poco, dando esos pasos torpes y lógicos también cuando algo así empieza a desarrollarse. Y de hecho ya estamos viendo cómo de esas primeras experiencias que eran una montaña rusa o disparar a dianas, está pasando estamos viendo ahora maravillas como Moss, como Astrobot, que integran un género a priori tan opuesto como son las plataformas. En vuestro caso, la ambientación, la historia, incluso la vista en primera persona, ¿nada del diseño del juego ha estado condicionado por ser de realidad virtual? Sí, hay partes del diseño que sí. Por ejemplo, hay pocas zonas donde tú vayas saltando de un sitio a otro. De hecho, hay una donde te puedes caer, pero no... esto de saltar de una plataforma a otra plataforma inferior no está presente en el juego. Que ya ves, tampoco es algo muy capital, pero ¿por qué? Es porque la gente, en realidad virtual, tú siempre tienes que tener en cuenta los mareos. Entonces, no puedes diseñar un escenario en que vayas dando saltos de un sitio a otro porque la gente se va a marear. Entonces, la construcción de los niveles y la velocidad del jugador sí que dependen de la realidad virtual, porque es lógico, ¿no? Si queremos que el juego se disfrute bien en realidad virtual, tenemos que evitar aquellas cosas que sabemos que cuando juegas en VR son molestas. La mayoría son, pues como te digo, pequeñas cosas como que no haya un salto muy brusco entre una plataforma y otra. O en las cinemáticas no te caigas y te tiren 80 veces de un sitio a otro y haya movimientos muy bruscos. Digamos que los mareos, que siempre el miedo principal que tienes al hacer un juego en realidad virtual, y otros aspectos de la VR sí que han condicionado los niveles del juego, pero muy poco. Es decir, nadie que lo juegue sin gafas va a pensar, qué raro es esto. Uh-huh. Luego también hay que aclararlo, por si algún oyente a estas alturas todavía no se ha metido en vuestra página de Kickstarter, ahora hablaremos de eso, pero el juego está previsto que llegue a PC y Play 4, siendo la plataforma de Sony la primera en recibirlo, más o menos con la idea de sacarlo en torno a abril, creo haber leído, y más adelante en PC. Y yo pregunto, ¿cómo es trabajar en dispositivos de realidad virtual que son tan diferentes como las PlayStation VR y las Oculus? ¿Os habéis tenido que enfrentar a desafíos durante el desarrollo en ese sentido? Sí, sí, sí. Hay diferencias bastante notables. Podemos decir, si separamos a nivel de diseño de juego y a nivel de implementación o de programación, a nivel de diseño no hay diferencias porque la experiencia de juego es bastante parecida. Entonces, los niveles, los enemigos, el sistema de combate es idéntico. Sin embargo, a nivel de programación sí hay bastantes diferencias porque son dispositivos diferentes. Algunas cosas que van bien para las Oculus no van para las PSVR y viceversa. No porque unas sean mejores que otras o algo así, simplemente porque están hechas de distinta manera y aquello que tú implementas en alguna lo tienes que implementar de otra forma en otra. Ha sido más un lío a nivel de implementación que un problema en otro sentido. Y en esa implementación, ¿os habéis visto en la circunstancia de renunciar a meter algo porque no se podía en los dos dispositivos? Estoy haciendo memoria, pero yo creo que no, porque nuestro juego se puede jugar bien con los mandos touch de las Oculus, que tienen cierto paralelismo con los PlayStation Move. Entonces, ahí no tuvimos problema. Ahora mismo, el dispositivo In Controller, que es algo que mucha gente nos pide, que le encanta mucho a los usuarios de PlayStation VR, es una de las metas de nuestra campaña. Bueno, es nuestra primera meta. Es decir, planeamos introducirlo si llegamos a esa meta. Si no, lo intentaremos, pero no podemos garantizarlo porque los recursos son los que tenemos y el tiempo pues no es infinito. Claro, porque a todo esto, hemos empezado la entrevista mencionando precisamente que sois parte del programa de PlayStation Talents. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque imagino que habrá sido un impulso importante para el proyecto contar con algo más de recursos y el apoyo detrás de Sony, ¿no? Sí, digamos que en la producción de Ecos VR hay una diferencia muy clara en el momento en el que entramos en el PlayStation Games Camp y en el momento en el que no. Lo cuento así muy rápido. PlayStation tiene un programa que se llama PlayStation Talents y una de las ramas del programa es el PlayStation Games Camp, que acoge 18 proyectos cada año de España y Portugal, que les lleva a una oficina, les da kits de desarrollo, los impulsa. Entonces, esto, en comparación con la otra alternativa que teníamos, que era estar en nuestra casa cada uno, pues está genial. El tener una oficina y que en esa oficina haya una persona de Play a quien le puedes preguntar, le pides asesoría, tal, eso pues es la leche, claro, está genial. Hay que explicarlo. Ecos VR se encuentra ahora mismo en una fase de crowdfunding a través de Kickstarter, para el que pedís 8.820 euros antes del 27 de diciembre, con la idea de lanzar el juego en abril de 2019. Y en este sentido, yo reconozco que tengo algo de confusión, porque por un lado pienso, 8.000 euros es realmente una cifra muy baja en un proyecto así. Y por otro, me nace la duda de si esto influye o condiciona el ser parte de PlayStation Games Camp. No sé, ¿por qué os habéis inclinado por abrir un Kickstarter? Pues ha sido porque somos ambiciosos, siempre lo hemos sido, y estábamos viendo que algunas características del juego que consideramos importantes, sin algo más de impulso no íbamos a llegar. Es decir, la razón de que pidamos poco dinero, que 8.000 euros para hacer un juego no es nada. O sea, en realidad menos de 50.000 no es nada. 8.000 es para hacer alguna cosa. Pues es que nosotros lo que queremos hacer es alguna cosa. Nosotros lo que buscamos es que la traducción al inglés sea profesional, que el doblaje y los actores de voz sean lo más profesionales posibles. Es decir, darle un impulso de calidad al proyecto que creemos que sin un poco de ayuda sabemos que sin algo de ayuda no le vamos a poder dar. Y como que no querríamos renunciar a tener el juego en un inglés profesional, y esa es la razón de que nos hayamos lanzado a la campaña Kickstarter. Y en cualquier caso, Dios quiera que todo vaya bien, espero que sí. Pero si no se alcanzase la meta, ¿hay algún plan B, una red para sacar el proyecto, aunque no sea de la forma que os gustaría? Sí, sí, sí. Ahora mismo, si no sale el Kickstarter, no es que se vaya a ir a la porra el proyecto. Nosotros seguiremos juntos y lo sacaremos. Sin embargo, es lo que te comento, que se perdería algo que para nosotros es bastante importante. Pero bueno, en cualquier caso, seguiríamos adelante y por supuesto que tenemos plan B. O sea, sin plan B no se va a ningún sitio. Tenemos pensado, con los poquísimos recursos que tenemos, a ver qué podemos apañar, no sé quién conoce a no sé quién que nos pueda hacer precio, ese tipo de historias, ¿no? Pero por supuesto es lo que querríamos evitar a toda costa. Por supuesto, de momento está esa campaña que animo a todo el mundo que participe. De hecho, hay muchas recompensas, pero hay que aclarar que por solo un euro tu nombre ya aparece en los créditos, y contribuyendo con 16 euros cuando salga el juego, además vas a tener una copia digital del mismo. ¿Cómo habéis medido estas recompensas y las metas? Que desde luego veo que hay cosas muy suculentas. Sí, siempre que haces una campaña de Kickstarter, tienes que pensar esto con mucho cuidado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido investigar mucho. Investigar mogollón. Hemos estado viendo otras campañas, hemos visto qué cosas hacían, qué nos gustaban, qué ideas buenas podíamos llevar a nuestro proyecto. Algunas campañas eran impresionantes, que pedían 500.000 de euros y se llevaban 4. Pero también había muchas otras más modestas, un poco a nuestra altura. A lo mejor pedían 20.000 y se habían llevado 30.000. Queríamos saber qué habían hecho ellos bien para conseguir ilusionar a la gente e invitar a que participasen. Entonces, las recompensas, yo te puedo decir que es muy divertido hacerlo, porque nosotros teníamos una cosa clara, que es que queríamos dar el juego por 20 euros, que es una especie de estándar para un juego indie. No sabemos, no te puedo decir nada, pero podría ser a lo mejor nuestro precio de salida. Y, por supuesto, no queríamos dar el juego por más de lo que puede costar luego. La idea es que aquellos que participen en la campaña se puedan llevar el juego y digan, bueno, me llevo el juego y además les echo un cable. Entonces, a partir de ahí, todo fue como, iba a decir fantasía, o sea, todo fue darle vueltas, pensar qué podía ser interesante, por cuánto ponemos las recompensas más caras, cuánto podría pagar alguien para hacer un monstruo que salga en el juego, cuánto podría interesarle a... O sea, qué cifra puede llamar para que la gente coja este contenido exclusivo, el libro de arte, o poner un recuerdo a alguien que le importe dentro de un terminal que hay en el juego. Eso fue más bien seguir intuición, sentido común, ponerte en la mente de alguien que entra en una campaña de Kickstarter, que le interesa el producto, que se plantea, bueno, ¿cuánto podría yo dar por cada recompensa? Yo la verdad es que, bueno, en esa primera etapa en la que solo estábamos haciendo la campaña y todavía pues no habíamos salido, entonces esos nervios de salida no estaban, fue divertidísimo hacerlo. Y en este punto a mí me gustaría darle también paso a Tony, porque por si no lo sabes, él es desarrollador independiente. De hecho, ahora mismo está trabajando no en el campo de los videojuegos, pero sí en una empresa vinculada a la realidad virtual. No sé, Tony, supongo que tendrás preguntas que hacerle a Ángel. Pues sí, lo primero, muy interesante la entrevista. Estoy, bueno, muchas ganas de que Echoes VR salga para adelante. Y a ver, realmente yo llevo ni 4 semanas trabajando en una empresa de realidad virtual y sí o sí te tengo que pedir consejo porque soy un mega junior, o sea, totalmente super junior en realidad virtual. Necesito todo el input y consejos que pueda tener, pues bienvenidos serán y necesarios, porque yo ahora mismo le pongo muchísimo empeño, intento sacarlo todo adelante, pero siempre que pueda, gente que ha desarrollado en realidad virtual, le pido consejo, con lo cual, ¿cuál es el ABC para ti de desarrollar en realidad virtual? Algo que la gente sí o sí tiene que saber. Pues deja que te pregunte, ¿te refieres a nivel de diseño de la experiencia de usuario o a nivel lógico? Porque es que son los dos cambios grandes y son muy, muy distintos. Pues a ver, yo en mi caso soy el término desarrollador, o sea, hace falta tanto tema de programación, sobre todo, como también en algún momento pues modelar o incluso optimizar lo que sea. Con lo cual, al final, acabamos siendo hombres orquesta, pero sobre todo tema de programación. Con lo cual, en ese campo, ¿qué es lo que hace falta siempre sí o sí, por ejemplo? Vale, pues lo que hace falta siempre, siempre, siempre sí o sí es recortar. O sea, el principal valor para cuando desarrollas en realidad virtual es el rendimiento. O sea, tiene que ser como el dios de todo aquel que desarrolle para realidad virtual, tiene que dedicarle todos sus pensamientos y oraciones porque va a ser el principal obstáculo. ¿Por qué? Pues para que os hagáis una idea, cuando tú estás jugando a un juego y piensas en los FPS, los frames por segundo, en una pantalla tú renderizas entre 30 y 60 FPS por segundo. Eso es como la media para que un juego vaya bien. Sin embargo, en realidad virtual, si tú renderizas un juego a 30 a 60, marea. Entonces, porque la tasa de refresco incide directamente en el mareo de los usuarios. Entonces tienes que renderizar a 60 o 90. Mejor 90. Entonces estamos hablando de que casi tienes que llegar al triple de FPS por segundo de lo que es estándar de normal. Pero es que además es 90 en cada ojo. Entonces no es como si fuera 180, no es tan sencillo porque la resolución de las gafas no es como la de un monitor, pero en cualquier caso, aunque no te pueda decir la proporción directa, tienes que ser varias veces más eficiente que cuando estás en un desarrollo normal. ¿Esto qué significa? Recortar en modelos, recortar en texturas, recortar en programación, y todo donde pueda recortar. Los triángulos de los personajes, de las criaturas o de los assets, recorte total. Las texturas, cuanto menos resolución, mejor. Las operaciones de programación, cuanto menos preguntas hagan y más ligeras sean, mejor. Os puedo contar una cosa que nos pasó a nosotros. Nosotros cuando estuvimos testeando el rendimiento del juego, al meterlo en Play 4, porque inicialmente estábamos desarrollando en PC al unir el Master, nos dimos una hostia con el rendimiento porque habíamos sabido recortar más o menos, tuvimos luego que recortar más, pero más o menos en modelos y en texturas en el apartado gráfico del juego, pero en el apartado lógico, en aquello que tenía que ver con la CPU, como no estábamos tan preocupados por eso, no tuvimos muchos problemas y nos tuvimos que trabajar un montón en eso para mejorar el rendimiento del juego. Vale, y una cosita más que, claro, porque al desarrollar en realidad virtual, haber tenido pues esos añadidos, que no solamente es realidad virtual, sino también el juego en un soporte para juego tradicional. Ahora mismo, si os planteáis un siguiente juego, que intuyo que es la intención, ¿os plantearía realmente seguir con realidad virtual? Bueno, pues hoy ni de coña. Porque vale, ahora mismo es como que ya es difícil hacer juegos como para que además te pongas la dificultad añadida de hacerlo para realidad virtual. Hoy ni de coña, pero al día siguiente después de publicar, a lo mejor sí. Ya me explico. En este momento de que estamos de producción, que se acerca las fechas de finalización del proyecto, es como que a veces decimos, ah, me cago en la VR, no sé qué, pero yo creo que cuando miremos atrás y nos guste, eso espero, ¿no? Que nos guste lo que hemos hecho, nos alegremos de haber escogido la realidad virtual, pues sí es bastante factible que nos animemos a seguir adelante con esta tecnología. No lo sé, o sea, no es que haya un plan o algo así, pero es interesante. Creo que Aitor también tiene una preguntilla por ahí. Sí, yo tengo una preguntilla para Ángel, muy buenas. Quería incidir un poco porque creo que el juego es muy de sigilo o tiene partes que puedes elegir el sigilo en vez de la acción directa, pero quería preguntarte si hay algunas secciones de puzzles. Pues lo primero, sí que es muy de sigilo, pero es de sigilo y acción, es decir, más o menos está compensado. Puedes optar por el sigilo, pero también si eres bueno disparando, puedes optar por la acción a lo largo de ecos. Es decir, que nuestra intención siempre ha sido que haya un equilibrio entre acción y sigilo y los jugadores van a tener ambas posibilidades. Y sí que hay una parte de puzzles. De hecho, es una parte importante y que te haría bastante spoiler si te doy más detalles. Vale, no hace falta que entres. digamos que, vale, tú llegas a las cavernas y allí donde se supone que no ha llegado nadie nunca, el hombre no ha pisado esas cavernas, te encuentras evidencias de una expedición perdida. Sigues explorando y encuentras el campamento de esta expedición, pero todos desaparecieron. Descubrieron algo que genera que la idea de que estas cuevas esconden muchos más secretos de los que parece. Entonces, en relación con esos secretos, sí que hay un buen componente de puzzles. Digamos que en una parte del juego, más o menos concreta, no es que puzzle pueda ser un género como acción o sigilo, no tiene ese protagonismo, pero sí que hay. Y en el sentido de que el jugador pueda decidir si quiere hacer una sección en sigilo o más en acción, ¿influye luego en el juego, en lo que es la historia? Influye en su experiencia de juego, porque después pues tendrá unos recursos u otros, habrá derrotado, estarán muertos unos enemigos u otros, pero así en el guión no tiene ningún impacto. De acuerdo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría un poco por cerrar y bueno, por intentar hacer un resumen y un balance de todo esto, ¿por qué la gente debe echarle un vistazo a Echoes VR y aportar con su granito de arena a ese Kickstarter? ¿A qué tipo de jugador va dirigido? Un poco para intentar venderle lo que es el juego. Pues Echoes va dirigido a todos aquellos jugadores que les guste la idea de estar perdidos en un mundo. Porque sobre todo lo que hemos creado y lo que hemos querido crear desde un primer momento es que tú te sientas transportado en un mundo nuevo, ya sea con las gafas que ayudan a esta sensación de dejar tu mundo para entrar en otro, o sin ellas. Es decir, la idea siempre ha sido que tú te adentres en las cuevas, explores, vayas descubriendo. Aquellos jugadores que les guste esta idea de vivir una aventura. Y esta también, el juego tiene un componente de exploración, pero también es de juego, es decir, no es un walking simulator, aunque tiene esta parte de ir explorando, de vas comentando tus descubrimientos con tu compañera Sara, que te acompaña por la radio. Luego tienes que pegar tiros y si no sabes hacerlo bien, te abren la cabeza. ¿Sí? Tiene ese doble componente, y a todos aquellos que les resulte interesante, yo les invito a pasarse por la campaña, que vean el tráiler, que echen un ojo a las recompensas y que si algo les llame, que participen si les interesa o que lo difunden, porque a nosotros, aunque alguien no quiera participar, si conoce a otra persona que le pueda interesar, así, de verdad que a nosotros nos ayuda un montón. De hecho, pondremos el enlace de Kickstarter en la descripción del audio. Y bueno, Ángel Zurita de Rogue Titan Games, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, y de verdad que encantado de estar en el batallón. Pues ojalá que vaya genial el proyecto, y nosotros nos vemos el martes con el último programa de la temporada.